el despertar. Toda la gente de nuestros medios, viajantes de comercio, tenderos, empleados de banca y de oficina naviera, hacía aprender música a sus hijos. Mis padres, al no ver la posibilidad de prosperar, recurrieron a esta lotería, la cual descansaba en las espaldas de los pequeños. Odessa se hallaba arrastrada por esa locura más que otras ciudades. Y lo cierto es que durante varios decenios surtió de niños prodigios las salas de conciertos del mundo. De Odessa salieron Misa Elman, Climansi y Garbolch. Entre nosotros dio sus primeros pasos Jazz Heist. Cuando un chico cumplía 4 o 5 años, la madre lo llevaba, aquel ser minúsculo y enquencle, al señor Zauris. Este tenía una fábrica de niños prodigio, una fábrica de enanos judíos con cuello de encaje y zapatos de charol. Hacía por encontrarlos en los tugurios moldavos y en los hediondos patios del mercado viejo. Zauris les daba las primeras lecciones y luego los niños eran enviados a Petersburgo, al profesor Aure. En las almas de estas criaturas desmaendradas, de abultada cabeza, vivía una poderosa armonía. Más tarde se convertían en afamados virtuosos. Y mi padre decidió que yo debía ser uno de ellos. Aunque por mi edad ya no podía ser un niño prodigio. Había cumplido 13 años. Por mi estatura y mi débil complexión, podía pasar por uno de 8. En ello cifraba todas sus esperanzas. Me llevaron a Zauris, quien, por consideración a mi abuelo, se prestó a no cobrar más de un rublo por lección, lo que era muy poco. Mi abuelo, Levis Stig, era al mismo tiempo el hazmerreír de la ciudad y su oronato. Se paseaba por las calles con un sombrero de copa y zapatos rotos y resolvía las dudas de las cuestiones más oscuras. Le preguntaban qué era un gobelino, por qué los jacobinos habían hecho traición a Robespierre, cómo se fabricaba la seda artificial y qué era la cesárea. Mi abuelo podía responder a estas preguntas. Por estimación a su saber y a su insania, Zauris nos cobraba un rublo por lección. Y si se ocupaba de mí, era por temor al abuelo, pues no había razón alguna para hacerlo. Los sonidos salían de mi violín como limaduras de hierro. A mí mismo me desagradaban, pero mi padre se mantenía en su decisión. En casa solo se hablaba de Misa Elman, a quien el propio zar había eximido del servicio en el ejército. Zimbais, según informes de mi padre, había sido presentado al rey de Inglaterra y había dado un concierto en el palacio de Buchan. Los padres de Gaviscos habían adquirido 2 casas en Petersburgo. Los niños prodigio traían la riqueza a sus progenitores. Mi padre se había resignado con la pobreza, pero quería la fama. No es posible, susurraban las personas que comían a sus expensas. No es posible que el nieto de este abuelo... En lo que a mí se refiere, mis pensamientos eran distintos. A la hora de los ejercicios de violín, colocaba en el atril libros de Tugen o de Dumas, y mientras rascaba las cuerdas, devoraba página tras página. Durante el día contaba a los chicos de la vecindad toda clase de portentos y por la noche los pasaba al papel. La afición a escribir era hereditaria en nuestra familia. Elvis Hitchcock acabó un poco tocado. Se había pasado la vida tratando de terminar una novela que llevaba por título El hombre sin cabeza. Yo seguía sus huellas. Cargando con el violín y los papeles de música 3 veces por semana, recorría la calle Witt, antiguamente de la nobleza, para dirigirme a casa de Hathkiss. Allí, sentados, a lo largo de la pared, esperando su turno, había unos cuantos hebreos, poseídos de histérico arrebato. Todos ellos apretaban contra sus débiles rodillas unos violines de mayor tamaño que quienes en el futuro habían de dar conciertos en el Palacio Buchan. Se abría la puerta del santuario, del gabinete Zahuis, balanceándose. Salía unos niños de cabeza grande y pecosos, de cuello fino como el tallo de una flor y mejillas rojas como de epiléptico. La puerta se cerraba, tragándose a otro enano. Tras ellas, desgañitándose, cantaba y dirigía al maestro con su corbata de lazo, sus rizos pelirrojos y sus piernas de alambre. Era el administrador de la monstruosa lotería. Había llenado el barrio moldavo y los negros callejones del mercado viejo con los fantasmas de Picato y Cantinela. Luego, el viejo profesor Aure infundía diabólica brillantez a todo esto. Yo no tenía nada que hacer en esta secta. Era tan enano como ellos. Pero en la voz de los antepasados captaba otras sugerencias. El primer paso en contra me fue difícil. Un día salí de casa cargado con el violín, los papeles de música y 12 rulos, que eran lo que mi padre pagaba por un mes de clase. Caminaba por la calle Nesk y tenía que torcer por la de la nobleza para llegar a casa de Zuris. En vez de hacerlo así, seguí por la Tirapol y me vi en el puerto. Las horas de clase se me pasaron en un vuelo, en el muelle de los prácticos. Así empezó la liberación. La sala de espera de Zawski no volvió a verme. Otros asuntos más importantes me ocupaban. Mi condiscípulo Neman y yo nos hicimos amigos de Mr. Tran. Bueno, es otro nombre, pero no sé. Viejo marino del Kingston. Neon era un año más joven que yo y desde los 8 se había dedicado al negocio más complicado del mundo. Era un genio del comercio y cumplía todo cuanto prometía. Ahora en Nueva York es millonario y director de General Motors, una empresa tan importante como la Ford. Nom me llevaba consigo porque yo me sometía a él en todo. Compraba a Mr. Tran pipas de contrabando que fabricaba en Nikon, un hermano del viejo marino. Señores, nos decía Mr. Tran, recuerden mis palabras, los hijos hay que hacerlos con las propias manos. Fumar una pipa de fábrica es como llevar a la boca un irrigador. ¿Sabéis quién fue Benigno Cellini? Fue un artífice, mi hermano, el de Nikon. Podría hablarles de él, mi hermano no molesta a nadie, aunque eso sí, está convencido que los hijos han de ser hechos con las propias manos y no con manos ajenas. No podemos por menos de estar de acuerdo con él, señores. Naumann vendía las pipas a Trump, a directores de banco, cónsules extranjeros y griegos ricos. En ello ganaba el 100%. Las pipas del maestro Nikon emanaban poesía en cada una de ellas. Había una idea, una gota de eternidad. En la boquilla brillaba un circulito amarillo y las fundas eran de raso. Yo trataba de imaginarme cómo vivía en la vieja Inglaterra Water Tram, el último artífice de las pipas, que se resistía a la marcha de los acontecimientos. No podemos por lo menos de estar de acuerdo, señores, en que los hijos deben de ser hechos con las propias manos. Las pesadas olas del dique me separaban cada vez más de mi casa, que olía a cebolla y a destino judío. Desde el muelle de los prácticos pasé al rompeolas. Allí, en un rincón arenoso, se pasaba la vida a los chiquillos en la calle Prismo. Iban todo el santo día sin pantalones, buceaban por debajo de las chalanas, robaban cocos y esperaban la época en que Yescon y Camecan llegaran barcazas cargadas de sandías que podría abrir contra los muelles del puerto. Mi máxima aspiración fue entonces aprender a nadar. Me daba vergüenza confesar a aquellos bronceados chiquillos que yo, nacido en Odessa, no había visto el mar hasta los 10 años y que a los 14 aún no sabía nadar. ¿Cuánto tardé en aprender cosa tan necesaria? En la infancia, encadenado a mi casa de la calle Gema, había llevado la vida de un sabio. Cuando fui mayor me aficioné a subir a los árboles. Lo de nadar resultó superior a mis fuerzas. La hidrofobia de todos mis antepasados, rabinos españoles y cambistas de Farcón, me arrastraba al fondo. El mar no me sostenía. Zarandeado por las olas, con el estómago lleno de agua salada, volvía a la orilla donde estaba el violín y los papeles de música. Me encontraba atado a los instrumentos de mi delito y tenía que llevarlos conmigo. La lucha de los rabinos con el mar se prolongó hasta que se compadeció de mí el dios de las aguas de aquellos lugares. Era Efim Nisk Slonch, corrector del noticiero de Odessa. En el atlético pecho de aquel hombre había una gran piedad por los chicos judíos. Capitaneaba grandes grupos de criaturas raquíticas, los reunía en los nidos de chinche de Moldakan, los llevaba al mar, los enterraba en la arena, hacía gimnasia y los zampullía con ellos. Les enseñaban canciones y mientras se tostaban a los rayos del sol, les contaba historia de pescadores y animales. A los adultos le decía que era partidario de la filosofía de la naturaleza. Con las historias de Nietzsche, los niños judíos se morían de risa, chillaban y jugueteaban como cachorros. El sol manchaba sus cuerpos con unas pecas escurridizas, color lagarto. El viejo seguía en silencio, de lejos, mi duelo con las olas. Al ver que no había esperanza y que no aprendía a nadar, me dio entrada en su corazón. Siempre lo tenía abierto ante nosotros, rebosante de jovialidad. No mostraba arrogancia ni codicia, jamás daba muestras de inquietud. Con sus hombros de cobre, con su cabeza de gladiador envejecido, con sus piernas de bronce, un tanto arqueadas, permanecía tumbado entre nosotros en la parte exterior de los rompeolas, como señor de aquellas aguas de sandías y petróleo. Tomé a ese hombre un cariño como solo puede tomarlo un chico enfermo de los nervios con dolores de cabeza a una aleta. No me apartaba de él y trataba de mostrarme servicial. En una ocasión me dijo, No te preocupes, fortalece tus nervios. Lo de nadar vendrá por sí mismo. ¿Que el agua no te sostiene? ¿Por qué no ha de sostenerte? Al ver mi interés, Nietzsche hizo conmigo una excepción entre todos sus alumnos. Me invitó a su casa, a un desván espacioso, cubierto de esteras, y me mostró sus perros, el erizo, la tortuga y las palomas. Para corresponder, yo le llevé una tragedia que había escrito la víspera. Ya sabía que era aficionado a escribir. Ya sabía que eras aficionado a escribir, dijo Nietzsche. No miras a ningún sitio, siempre pareces reconcentrado en ti mismo. Leyó mis escritos, se encogió de hombros, se pasó la mano por el rizado pelo gris y se puso a pasear por el desván. Hay que suponer, dijo alargando las sílabas y haciendo una pausa después de cada palabra, que en ti hay una chispa divina. Salimos a la calle. El viejo se detuvo, dio un golpe con el bastón en la acera y se me quedó mirando. ¿Qué es lo que te falta? La juventud no tiene nada que ver. Pasará con los años. Lo que te falta es el sentido de la naturaleza. Me señaló con el bastón un árbol de tronco rojizo y copa baja. ¿Cómo se llama? Yo no lo sabía. ¿Qué da ese arbusto? Tampoco lo sabía. Seguimos adelante por los jardinillos de la avenida Alessandric. El viejo señalaba con el bastón todos los árboles, me cogía del hombro cuando pasaba un pájaro y me hacía escuchar los distintos cantos. ¿Qué pájaro es ese? Yo no sabía contestar a nada. Los nombres de los árboles y los pájaros, su clasificación en géneros, a dónde migran las aves, por qué parte sale el sol, cuándo es más abundante el rocío, todo esto era para mí desconocido. ¿Y te atreves a escribir? Quien, como la piedra o el animal, no vive en el seno de la naturaleza, no escribiría en toda su vida dos líneas que valgan la pena. Tus paisajes parecen una descripción de decorados, diablos. ¿En qué han pensado tus padres durante estos 14 años? ¿En qué habían pensado? En letras protestadas, en los hotelitos de Misalén, pero no se lo dije a Nietzsche. Guardé silencio. En casa, a la hora de la comida, no probé bocado. Los alimentos no me pasaban por la garganta. El sentido de la naturaleza, pensaba, Dios mío, ¿por qué no se me ha ocurrido? ¿Dónde encontrar una persona que me explique los cantos de los pájaros y los nombres de los árboles? ¿Qué sé de todo eso? ¿Qué sé de todo eso? ¿Podría reconocer las lilas y eso cuando florece? Las lilas y las acacias. En la calle de Divaso y Griega, ¿hay acacias? Durante la comida mi padre contó nuevos detalles acerca de Jazz Steve. Sin llegar a la calle de Robin, se había encontrado con Nenson, el preceptor de jazz. El chico cobraba 800 rublos por cada recital. Se podía calcular cuánto ganaba al mes con un promedio de 15 conciertos. Lo calculé. Resultaba 12.000 rublos. Al multiplicar, justo en el momento en que llevaba 4, miré por la ventana. Por el pequeño patio de cemento envuelto en un abrigo de escalvina, que el aire hinchaba levemente, con sus rizos pelirrojos, con sus rizos pelirrojos que le salían por debajo del sombrero de fieltro, apoyándose en su bastón, avanzaba el señor Zawisk, mi profesor de música. No se podía decir que se hubiera dado prisa en advertir mi ausencia. Hacía más de 3 meses que mi violín descansaba sobre la arena del rompeolas. Zawis se acercó a la puerta principal. Yo me abalancé hacia la de servicio, pero la víspera la habían clavado por temor a los ladrones. Entonces me encerré en el retrete. Media hora después, toda la familia se había reunido ante la puerta. Las mujeres lloraban. Mi tía Boca lloraba apoyándose en la puerta con sus robustos hombros. Mi padre guardaba silencio. Cuando empezó a hablar, lo hizo en voz tan suave y distinta como nunca había hablado en su vida. «Soy oficial», dijo. «Tengo una finca. Voy de caza. Los campesinos me pagan por el arrendario. Por el arrendo. Arriendo. A ver. Voy de caza. Los campesinos me pagan por el arriendo de mis tierras. Hice ingresar a un hijo en el cuerpo de cadetes. No tengo por qué preocuparme del otro». Se interrumpió. Las mujeres lloraban. Luego un golpe terrible cayó sobre la puerta del retrete. Mi padre se había lanzado contra ella con todas sus fuerzas. «¡Soy oficial!», vociferaba. «¡Y voy de caza! ¡Lo voy a matar! ¡Se acabó!». El pestillo saltó, quedando sostenido por un solo clavo. Las mujeres se retorcían por el suelo tratando de sujetar a mi padre por las piernas. Él, enloquecido, pugnaba por desprenderse. Atraída por el ruido, acudió una vieja, la madre de mi padre. «Hijo mío», le dijo en hebreo, «nuestra amargura es muy grande, no tiene límites. Lo único que le falta en nuestra casa es sangre. No quiero ver sangre en nuestra casa». Mi padre lanzó un gemido. Oí sus pasos que se alejaban. El pestillo seguía colgado del último clavo. Permanecí en mi fortaleza hasta que se hizo de noche. Cuando todos se hubieron acostado, la tía Boca me llevó con la abuela. Teníamos que recorrer un camino largo. La luz de la luna había quedado prendida en arbustos desconocidos y árboles innominados. Un pájaro invisible dejó oír un silbido y enmudeció. Un pájaro invisible dejó oír un silbido y enmudeció. ¿Acaso se había dormido? ¿De qué pájaro se trataba? ¿Cómo se llamaba? ¿Hay rocío cuando se hace de noche? ¿Dónde se encuentra la osa mayor? ¿Por dónde sale el sol? Marchamos por la calle Correos. Boca me tenía sujeto del brazo para que no me escapara. Y tenía razón, yo pensaba escaparme. Bueno, ahora voy a poner música. Sí, voy a poner... Este es el único relato que tenía preparado, que en teoría iba a leerlo por partes, pero me he emocionado y lo he leído todo de una vez. Cosas que pasan. Y ahora voy a poner algo de música. Y bueno, luego explicaré qué me ha hecho sentir este relato, por qué lo he elegido y... Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol quemar. sin piedad, el maltrato psicológico, el afán por machacar, en un mundo donde hay arena y sal. Deja que recorra cada rincón, pero esta vez que sea de tu cuerpo. Bueno, he elegido este relato porque, aparte que era el más corto del libro, voy a ser sincera, me ha parecido realmente irónico. Me ha parecido pues bastante mordaz. Me ha parecido una crítica bastante aguda al hecho de que los padres, las madres, también los padres, los progenitores, ambos, quieren en muchas ocasiones hacer con sus hijos lo que ellos no han podido tener. O sea, ¿cómo decirlo? Me voy a poner un poco Freud. No sé si Freud, pero un poco psicoanalista, sí. Es decir, que proyectan en los hijos las cosas que ellos no han tenido, o sus aspiraciones, o sus intereses, o sus necesidades, y no se preocupan si realmente el niño o la niña, en este caso niño, realmente le interesa o quiere aprender el violín, o para él es una tortura tocar el violín. Que hacer algo que no quieres hacer tan difícil puede llegar a ser tortura, sí. Y resulta que el protagonista no le interesa una mierda el violín. No quiere tocar el violín, él quiere escribir. Escribir, leer novelas y aprender a nadar. También me ha parecido irónico el hecho de que cómo se burla, porque yo creo que más que admiración es burla, aunque está un poco entre de, o sea, el amigo que descubre en el puerto, que tiene un año menos y no me equivoco mucho, el comerciante, es como hay una burla, ahora es multimillonario y es el director del este, el General Motors. Es como hay una pullita, como, o sea, no sé si es una burla hacia el comunismo o hacia el capitalismo, no las tengo todas conmigo, no, pero está claro que eso es una burla y una puya a alguien. No sé, todavía no he deducido a quién, no creo que lo haga. Pero me da que es una puya a alguien, como una casa. A mí me ha parecido una o sea, bastante mordaz ese. Es como empieza a vender pipas de fumar en un puerto y acaba en general siendo el director de General Motors. Es como, no sé, a mí me ha hecho un... Y bueno, también el autor tiene un rollo, o sea, para él le ha marcado bastante ser judío. O sea, el chaval, que supuestamente es él, porque está escrito a primera persona y parece como una autobiografía, que igual no lo es, igual no es, parece que le ha marcado mucho el hecho de ser judío. Es más, en el relato todo el rato lo está manifestando en múltiples formas, desde... no se lleva bien con el mar y tiene hidrofobia por sus antepasados rabinos españoles, para más señas. Yo que sé, el conservatorio donde iba a aprender clases de violín en la casa del profesor era una fábrica de niños judíos, de virtuosos del violín. O sea, todo el rato está como ahí, no sé, como que está muy marcado. Luego el padre muestra su... Luego también está claro que es una de clase media, que no... O sea, cuántas casas... clase media alta, porque cuántas casas tenían con puerta de servicio, pues muy pocas. O sea, clase media alta, o sea, casi seguro. Aunque hay una parte de la familia, no sé si parte de la madre o del padre, porque no lo explica mucho, pero yo qué sé, tiene un abuelo que está zumbao, que es el hazme reír del pueblo y que prácticamente la gente se ríe de él. Bueno, prácticamente no, la gente se ríe de él. Y por eso el profesor accede, ya que es el nieto del tonto del pueblo, a que pague solamente un rulo por las clases. O sea, es todo bastante como irónico. Y también el hecho de... también el atleta, el que intenta enseñarle a nadar y lee una de sus tragedias... Y le muestra que, bueno, que escribir escribe bien, pero sin saber nada de la naturaleza o cómo funciona la naturaleza, ¿cómo se atreve a escribir? Y es como ahora el personaje, al final tiene un rollo así de que, oh, es verdad, o sea, no tengo nada ni idea de cómo funciona, he estado casi toda mi vida tocando un instrumento que no me gusta. Yo qué sé. Tengo 13 años y parece físicamente que tiene 8. O sea, es como todo muy mordaz y muy irónico. No sé, a mí me lo ha parecido. Luego no sé si es su... Si en el relato, o sea, habla de sí mismo el autor o no. O sea, no tengo ni idea. Aunque yo personalmente pienso que sí. Me da que sí, no sé por qué, pero me da que sí por un pequeño detalle, que al protagonista no le han puesto nombre. No sé, igual es una tontería, pero a mí me da que sí es, que en parte, aunque que igual no es real, porque puede que no sea real, el relato está él mismo, eso casi seguro, o sea... Y ahora voy a poner un poco más de música... utopía. Cómo hacer un mundo nuevo sin pensar en compartir. Cómo no salvar distancias, dudas, si me salvas cada día. Si tu voz es mi alegría, si es pensarte sonreír. Y tú quieres que te espere, que te quiera sin quererte, que te esconda en algún sitio donde ya no pueda verte, y que siga mi camino como si el mundo girase y mañana de colores fuese el aire que respiro. Y ahora solo hay silencio, un espacio sin perdón. Puedo verte si te sueño, muchos días odio al sol. Otra canción inacabada, un adiós que no se va, un final que no termina, otra lucha que ganar. Y tú quieres que te espere, que te quiera sin quererte, que te esconda en algún sitio donde ya no pueda verte, y que siga mi camino como si el mundo girase y mañana de colores fuese el aire que respiro. Y aunque grite aquí y ahora, aunque sepa que podemos, de qué sirven 100.000 voces si es dentro donde perdemos. Donde perdemos, si es dentro donde perdemos. Bueno, otra cosa que me gustaría comentar es que a mí me ha recordado, ya sé que el relato no es para nada surrealista, pero no sé por qué me ha recordado un poco a Kafka. Sí, al proceso de... a la metamorfosis. Sí, me recuerdo a la metamorfosis por el hecho de que... En este relato... El personaje principal, el niño... va a esas puñeteras clases que no le interesan nada... a aprender a tocar el violín... para contentar a su padre. Aunque luego decide dejar de hacerlo y no ir y hacer... pira, pero una pira enorme. Bien. Pero en la metamorfosis de Kafka resulta que el personaje principal era una especie de comerciante que un día, igual el día que decidió dejar de ser comerciante, se convierte en una enorme cucaracha y deja de ser útil o deja de ser de hacer lo que su padre quiere que haga. O sea, a mí me ha recordado, no sé si tiene, o sea, a mí me ha recordado, es mi opinión personal, posiblemente sea mi paja mental, pero a mí me ha recordado mucho, mucho a eso, por ese motivo. También me ha recordado bastante... a cómo escribe Hermann Hesse. O sea, me ha recordado un poco la historia a la de Kafka, aunque no es para nada, escribe ni siquiera parecido, porque son muy diferentes. Pero la forma de escribir me ha recordado bastante a Hermann Hesse. Sobre todo a una novela suya, Bajo las ruedas, que básicamente es un joven prodigioso... en los estudios, que se quema porque su padre no le deja de machacar con el tema de los estudios, y al final se quema y decide que quiere trabajar. Hasta ahí puedo leer, porque tampoco quiero hacer spoiling, como se diga eso, de reventar finales. Y ahora voy a poner algo de más de música. No sé qué poner. Lo hagan las ventanas de medios días, las mitades de días enteros. Puede que todo estalle, que tal vez no quede nada. Puede que entonces te abrace, o quizá ya lo hubiera hecho mucho antes. Puede morir de asfalto en las calles, antes que vernos morir, puede morir hasta la muerte. Porque juntos todos, porque solas poco, y porque sin ti, nadie. Que fuera de paredes grises y de cielo bajo, y aunque pienso que dentro de poco tiempo se echaré de menos, invito a abandonar la lucha. Que decir a quienes siguen vivas toda mi alegría.